Kunu kanamambi apua chachila. Kantayan ebhetai. Aransaya taurin saikama. Halsu. Arus kipta sipkanyan kulyakanak. Hisa! Sanis sutijaro tanta chata chija, naya jupanak taipingtua. Juto, puto de huracena, ya piuracena, sonita ya pata pampanacana, jumanacaja ni apunibas asraparacta. Una ancajar mis casinso, uibanak suñatat absta, ya que panacaste irna cabirosa vale cantatita, sarabaya pjaracta, ucamas dijila culiacanaca, jibasanacaja, utat ancajar janera chilx casina, dios au quiero acasta sipjañan. Hichoros te jupanso tipjar o camapjaraquiñan, ucamaraki, hichurosa, taca anual tabinacatza, jupajima pjaraquistpan. Januale arunaka, la casaru jutkan ukanakatsa harkt arakistpan. Kamasti wa kicht asipxanyan monadhi la kulyakana. Iwasanakasti akach asipxanyani wa iaustwa ukampi. Iaustwa diusaru takati pira ukiro. Alakpacha kapach luririro. Iaustwa Jesucristo sapa yukaparo. Jibasana kanta titusaro. Jupaj kolyana hayo numana nyapat hakiro tukuna. Virgen Mariana, yurina, Poncio Pilato narupat mutuna, cruzan chakatataba jivana, manca pacharua purina, kimsorut jivatanak taipit hectana, alak pacharua makatana, ukansti dios aukin kupeja pankiwa, ukat pachwa, hakirinakaru jivirinakaru taripiri jutani, iauswa kolana hayuro, Koyan Katolik Iglesiaro, Santona kan maicha sinyaparo, Uchana kat pampacha sinyaro, Hibatana kan hakta nyaparo, Winyay haka nyarusa, Dios aukina, Dios yokana, Dios koyana hayun sutiparo, Ukamakan. Kulia kanaka, ukamasti yati tapone, kulia narunaka, uliar tkasin, churu hamtasiptanwa, fiesta Santo Tomás, hupatam tapharaktan. Ukamakipansti uliar tanyane iba evangelio San Juan, apostolona kalkatapa, kupaja patunka, takapasti patunka, pusini, ukata patunka, liatunkane ukakama, ukansta kama sapharakisto. Tomás hija tunca payane discípulo nakat mainirinwa. Juparusti milizo sabhanwa. Jesusasti jutkana ukapachajaniwa upajukankante. Ukat mainiri discípulo nakapaja Tomás hija sabhana. Tatituru unijaptasas ukampis Tomás hija sanwa. Janiteja amparanakapa naklaunaka pijata unijaja. Ukamaraki, lukana hampi, klaun isutakana uka, hani liamt kaha, ukamaraki chilia parusa ampara hampi, hani liamt karakija, haniwa iauskati, sas. Kimsakal kuru pasatatsti, discípulo nakapasti wasitampi wa ma utana tanta chatasipkana, ukapachaja tomasieja jupana kampi iskanwa. Ukatsti punkuna kaja histantatas kipansa. Jesusa jamanta sinja jupanakta y pirua saita sirakina. Ukatsti arum tarakinwa. Suman kanyaja jumanakan pipansas. Ukharusti tomasi roja sanwa. Lukana mampi akaru yamktam. Ampara nakaja unijarakim. Amparama apanem ukatsti. Ilaja llamkt arakita. Iausam, hani pacha simtisas, ukatsti Tomás yaxanwa. Nayan tatitoja, nayan diosaja sas. Jesusasti juparoxanwa, Tomás. Hichaja jumaja, unijatam laikuba iaustaja. Kusisinya neipriwa, han unijkis unijkasa iaosirinakaja sasa. Ukawa kulia narunaka hilat kulia kanaka. Kanaka kaukanisa Santo Tomás kupkamaptan kupasti milizo satarakin kunapachete Jesus anukankanu kaka pahanukankanti kampisa tunkapayanita mainirinwa kunapachete ha Jesus arunijana Jesus ajuparunijarakina ukapachosana Tomás humajutama amparama pasinima ukatsti Kayuna kaja, klaun pierata llamktam. Amparaxa ukamarak llamktaraki. Ampara mapasinim, chilaja llamktam. Ichaja humaj iausam, ukambasi. Ukampisa tomasi jasiva. Nayana tatitoja, nayana diosaja. Ukapachawa saski. Jesusasti juparo jasiva. Ichaja iausam. Kitina kateja hanunjas iausapki. Jupana kaja kusisi nyani prewa. Kusi siña ne ipheu kitina katehanu nikas iya usap ki ukanakar. Ukan peha kunsa sas pacha tomasero. Humahanayaru unhasawa iya ustaha. Kusi sira kitasa. Ichuro nakan hilat kulyakana. Hibasa nakaha kunsa unihany pun munaptanha iya usanyatak. Aniwa ukama pacha ukama usara kisas o haikuams pacha sinyasuti. Nuka unhirist ukaha isa sin hayukamas. Kampisa hila kuyakanaka kajawa sanakaruya ticha pristoba y ausabisaja utiwa tatito takeja hanun kasawi ausaptat kelkata nakap uyart asawi ausaptanja ya kepa jukat pisanyeteja akabra kenuins nukajai hakas pukajai hivasta y pinsar nakas bukai hakin kelkata kicha hayuka biblia hayuka marusinyana ka uti ukana kampeja hila kuyakanaka inas hivasanakaja tomas Hupjama tu kupjaraksta. Kom hukaruna kampi sarjait anewayapsmana. Hichurus askina ki kamar tarakinyatni.